Bueno, desde ya, horas críticas. 13 días de búsqueda. Aún no hemos podido localizar o detectar al submarino San Juan. Y de alguna manera son horas de mucha incertidumbre. Es decir, la Armada no genera la incertidumbre. La situación es incierta. Un montón de falsos ecos, una balsa que bengala. Es decir, el mar, nuestra zona es muy, muy amplia, con muchas unidades de superficie en cercanías. Las profundidades no ayudan, estamos buscando entre 200 y 1000 metros. En fin, es complicado. Es una situación muy complicada, crítica.